Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, ya está la presentación. Soy médico veterinario, todos colegas. La idea es hoy charlar un poco de cuando nos toca, digamos, inspeccionar animales, ¿no es cierto? Siempre que haya una... Hay una ley que protege los derechos de los animales, la fauna silvestre, la ley de protección animal, ley de fauna silvestre, ley de sanidad, ley de abigeatos, hay normas, hay prohibiciones de carreras, pero estas cosas nosotros las tenemos que saber. ¿Por qué? Porque al haber una ley, y si hay alguno que vulnere los derechos de un animal, va a haber una denuncia. ¿Sí? Esa denuncia tiene que ser después peritada, se toma un perito, pericia, y elevar un informe. Entonces, ¿qué es un perito? Es un auxiliar de la justicia. Nosotros, si no lo nombra, si no hay una denuncia, por más que lo quieran, uno es médico veterinario todos los días, pero podemos hacer necropsias clínicas para determinar de qué murió el animal, murió una torsión de estómago. Es una necropsia clínica y le damos el informe al dueño o al tutor de ese animal. Ahora, cuando es hay una denuncia, ahí nos convertimos en perito. La única forma de convertirnos en perito es cuando somos nombrados por la justicia. Entonces, entendida, idóneo, competente, práctica y lo más importante, objetivo. Nosotros no podemos suponer de que murió de. Che, supongo que murió tal cosa, supongo que pudo haber sido esto, supongo que... O sea, acá tenemos que ser bien objetivos, con fundamentos científicos. Vamos a los casos, vamos a hablar de los casos que nos han tocado hacer. Acá hay un rescatado a dos perros, hay una denuncia de maltrato animal. Y bueno, por medio de un oficio se convoca al médico veterinario, el fiscal designa, los va a designar con un nombre. Peritos se van y se pueden, para aquel que quiere ser perito tiene que ir a inscribirse en el juzgado, o sea, no cualquier es perito, pero van y se anotan. Cada provincia, cada localidad tiene un registro y uno va y se anota. Soy perito en odrología, soy perito en necropsia, perito en laboratorio, perito histopatológico. Entonces, cuando hace una denuncia, lo van a convocar a ustedes. Acá me vino al pelo a mí la charla, porque recién, en este caso, preguntan si hay maltrato animal. Entonces, vamos al lugar del hecho. El lugar del hecho, vale, leer por todos lados, es sagrado, bueno, no se tiene que contaminar. Normalmente, nosotros trabajamos con una brigada de investigación y el departamento de criminalística. Entonces, siempre vamos... Inspeccionamos el lugar, hay una inspección visual, general, donde se puede ver, hay materia fecal, mucha materia fecal, seca, tienen que mirar, ahí podemos notar que esos animales, no había materia fecal fresca, eso vamos anotando todas las cosas que vamos viendo nosotros. Está de moda ahora denunciar, denuncian por cualquier cosa, denuncian y viven denunciando, y siempre nos convocan para ver si está maltratado o no está maltratado. Y hay que enseñarle a los fiscales, y tenemos que enseñarle nosotros, porque si no, ven un perro atado y ya te mandan a peritarlo. Acá entonces, bueno, ¿qué vemos? Materia fecal seca, vieja. Entonces se toma muestra, se manda a analizar. Escucharon bien la doctora cuando hablaba de a ver si hay contaminación ambiental o ver si hay algo que está haciendo. Todo se toma evidencia y se manda a analizar. Los perros, después vamos a una inspección en particular y sí, indudablemente vemos que los perros están en estado de nutrición, estado de abandono, y están recontra flacos. Entonces, en el informe pericial quería saber, la denuncia decía textual, verificar si estos animales presentan agua, tienen acceso al agua, a la comida, si tienen cucha, si están atados, si no están atados. Esos son los puntos a periciar. Siempre va a venir el objetivo de la pericia, verificar si hay infracción a la ley de maltrato animal, y los puntos a periciar. No periten más de lo que el fiscal quiere, porque la duda acá es sacarle la duda al fiscal. El fiscal ya largó, tiene testigos, ya, que nosotros no estamos ni enterados si hay testigos, si no hay testigos, pero ya el fiscal hizo una investigación y está actuando en una investigación. Por lo tanto, él tiene la duda si estos animales tienen acceso al agua y si están enfermos y si tienen alguna patología o lo que sea. Nosotros acá, bueno, en el lugar del hecho, lo que le explicamos recién, tomen foto, en el lugar, foto, video y vayan anotando todo lo que ustedes van viendo. Todo lo que el fiscal le está pidiendo. Acá había una denuncia por abigeato. Otra contravención. Ah, lo que le decía acá. Acá es importante que en el informe de ustedes, porque puede ser maltrato o crueldad animal. Si es maltrato, va a ir una pena, que a nosotros eso no nos interesa, pero sí nos interesa hacer bien el informe. Porque si ponemos que si hay maltrato, le van a dar 4 meses, no sé, o 6 meses. Ahora, si en este vemos que están pinchados, que han hecho una crueldad con animales, o sea, lo quemaron con cigarrillos, le tiraron ácido, o sea, estuvieron haciendo crueldad contra ellos, ya es otra pena. Son 3 años o 4 años, según la ley. ¿Sí? Entonces, hay un código penal y hay un código procesal penal. El código procesal penal dice cómo tenemos que trabajar y el código penal, la pena que le van a dar en el caso de denuncia, de maltrato animal. Fíjense, a eso quería llegar, la importancia del informe nuestro. Acá había una denuncia por abigeato, le habían robado la vaca a un señor. Entonces, querían saber si el punto a periciar era especie, raza, sexo, edad. La edad siempre la sacamos por cronología dentaria, salvo que tengamos un documento que diga qué día nació. Y si presentaba sin lesiones o... Bueno, indudablemente, el informe pericial fue, describimos que era la especie, el sexo, la edad, la marca, la dibujamos, se toman huellas, acá se actúa el gabinete criminalística, actúa tomando las huellas de personas, porque hay un involucrado, entonces nosotros nos tenemos que meter, pero sí tenemos que hacer el informe nuestro del animal. Este animal muere por deshuello, o sea que hay una criminalidad contra él y ya lo estaban despotando para llevárselo. Si después decían, no, yo lo que tenía hambre y lo robé, porque no es problema nuestro, nosotros no nos metamos en esas cosas, por favor. El objetivo de esta charla es justamente eso. Nosotros peritamos casos, nada más. Entonces, y cuando no está el animal y nos mandan a hacer faena clandestina, vemos el lugar del hecho, que tenemos que buscar evidencias, martillos, cuchillos, poleas, cadenas, pelos, sangre, manchas, y hacemos el informe que en ese lugar sí se realizó una faena clandestina. Acá los cortes son precisos, están hechos por un cuchillo, porque había un cuchillo que habían lo tenían como evidencia. Entonces nosotros describimos esa lesión, corte incisivo, bien nítidos. Este es un perito que me colaboró, porque era perito de parte. Yo era el perito oficial y la parte de litigante había puesto un perito para que acompañara en la pericia. El perito de parte no es el perito oficial, lo pone en la parte privada. El perito oficial, acuérdense, siempre lo va a llamar un juzgado. Trabajamos juntos. Y está bueno cuando viene el perito de parte. El perito de parte puede decir lo que quiera. Ustedes como oficial le pueden dar bolilla o no. ¿Sí? Ustedes si consideran que... Él después de última hace un informe, aparte haciendo caso que el veterinario oficial no le dio bolilla en tales pruebas y un montón de cosas. Pero ustedes si están convencidos de lo que están haciendo, hagan su informe y listo. Y hay otro perito que son tres tipos de peritos. El perito, tercer perito o perito mediador, que en estos casos lo llaman cuando hay problema de contrato, el perito mediador lo puede tomar, lo puede convocar el juez o el fiscal, o lo puede convocar una parte privada. Eso es cuando hay un contrato de agropecuario, no se pusieron de acuerdo en cuántos animales te corresponden a vos, cuántos me corresponden a mí. Bueno, viene ahí pueden tomar a un perito mediador que puede evaluar ese contrato. Y en el caso que haya una discordia entre este perito de parte con el perito oficial, el perito mediador lo convoca a la justicia para que desempate o vea el informe que hizo uno y que hizo el otro. Acá convocan también un animal muerto que encuentran en una denuncia. Vemos, describimos las lesiones. Este animal nada que ver con esto. Acá ya han actuado animales carroñeros, le comieron los músculos, le sacaron el ojo, la lengua, y a la inspección se encuentra un orificio de entrada, es una lesión. La fotografiamos. Esto después lo perita un perito balístico, ¿sí? Nosotros no somos peritos balísticos, si quieren ser, lo pueden hacer, hay cursos, lo pueden tomar. Pero lo importante de esto es que ustedes tienen que describir la lesión. Esto es una lesión, es un orificio de entrada. Los orificios de entrada siempre, de lo que sea, van a ser hacia adentro, los bordes de la herida, y los orificios de salida son hacia afuera. Acá ya hay una investigación. Nosotros, otra vez, la duda era, quería saber el fiscal si es que, cómo la causa de muerte de este animal. Acá, envenenamiento, una perra. Esta perra la habían encontrado en la calle, la habían denunciado por envenenamiento, se va al lugar del hecho. Siempre acuérdense, revisar, ¿sí? Todos tienen que revisar, hollares, a ver si hay líquido, junten todo lo que tengan que juntar. Acá envenenamiento, se inspecciona el animal, se hace una inspección externa, después en particular, se palpa una herida, no se ve nada, pero bueno, se palpa y se decide hacer la necropsia. Se decía, una vez que vamos a la necropsia, ahí vemos el orificio, realizamos la necropsia y encontramos el orificio con la lesión en estómago, lesión en pulmón, un coágulo importante, ahí determinamos. Este es la famosa muerte de shock hipovolémico, porque todos ponemos falla cardíaca por shock hipovolémico. Pero para un shock hipovolémico, cuando encontramos este coágulo en sangre, está bien determinado. Se hace la necropsia y se hace el recorrido, eso es lo que vamos a hablar, el ingreso, recorrido, y si tiene orificio o no de salida. Muchas veces el fiscal pregunta si que encuentren nada más, realicen la necropsia para encontrar la bala, que ahora lo vamos a ver en otro lado. Ustedes acá pueden sacarle una placa, si quieren, pero lo más importante y lo que yo les recomiendo, hagan necropsia. Para poder ver los órganos adentro como están. Porque a veces uno dice, no, salió la bala y en la placa no va a salir. Acá otro animal, tenía lesiones, querían saber también causa de muerte. Este animal, lo mismo, otra vez, acuérdense, soy reiterativo, ¿no? Tienen que inspeccionarlo, hollar, a ver si hay vómito, si no hay vómito, si hay sangre, o sea, tomen todo, vayan informando. Pero acá era preciso, esto era, si este animal, las lesiones, ¿a qué correspondían? Se va a necropsia, este animal, la necropsia era un perdigón, le habían tirado un escopetazo. En la necropsia se puede ver bien las lesiones, miren cómo es la lesión, la distinta forma, cómo es una bala y cuando son escopetazos, ¿sí? Son distintos las lesiones que generan, porque explotan adentro y te hacen un lío, entran un montón. Esta lesión se llama rosa de dispersión, ¿sí? Cuando es escopeta es rosa de dispersión. Esto lo van a ver mucho cuando los convoquen, cuando hace un animal que... en cacería furtiva y por ahí encuentran un guanaco o encuentran algo, tienen que periten estos tipos de lesiones. Rosa de dispersión. Esto también, esto es un escopetazo. Rosa de dispersión, se puede ver. Pero acá se ve el cartucho, ¿lo ven? No sé si de aquel lado, ¿lo ven, chicos, allá de aquel lado? Ese es el cartucho. Y esto es lo que hace, este animalito, por suerte, zafó. Y fue tratado y lo curamos, aprovechamos y lo curamos. No es que lo dejamos, pero es por ética, háganlo por ética. Cuando vean un animal que está en mal estado, sufriendo y lo tienen que peritar, denle la atención necesaria para que no le siga doliendo, cúrenlo, sáquenlo para entregárselo otra vez a la fiscalía, para que la fiscalía haga lo que tenga que hacer. Si se lo entrega a un refugio o se lo devuelve al dueño o no. Se va entendiendo la idea, ¿no? Acá hay una denuncia por herida de bala de un tipo, le había matado, le había tirado un perro, le había tirado un tiro a un perro. Y bueno, denuncia. Acá dice, este perro llegó, así como lo ven, y acuérdense esto, la custodia de valor. La custodia de valor es importante. ¿Sí? La custodia de valor es cómo llega, cómo reciben ustedes el perro. En este caso, que acá estamos nosotros, acá hicimos la custodia de valor, la hicimos nosotros, con testigo y la brigada, y llegó a la sala de necropsia. En este lo mismo. En este, no, acá llega directamente, llega la policía con una cadena de valor o de custodia trayendo este animal. Bueno, se perita, se ven todas lesiones. No se encuentra ningún orificio de entrada similar a los que realizan las armas de fuego, sino que eran todas lesiones desgarrantes, cortantes, contusas. Y en la necropsia no se encontró nada, ningún órgano roto. Era este animal, murió por... Lo mataron los perros, lo habían matado otros perros. Entonces la denuncia se cae, la denuncia penal ya se cae. Cuando yo lo llamo al fiscal y le elevo el informe, me dice, ah, listo, no hay herida de bala, no encontraste bala, nada, no. La causa de muerte de este animal es por lesiones producidas por otros animales. Ok, gracias, se acabó la denuncia. O sea, la persona que estaba implicada y que le iban a meter presa o no, zafó gracias al informe pericial del médico veterinario. Porque no hubo ningún indicio, ninguna evidencia, ninguna prueba que hubiera bala. También nos toca realizar necropsias a campo. Las necropsias a campo, si es, háganla de cúbito lateral izquierdo, en caso de que sean rumiantes mayores y menores, y lateral derecho en el equino, ¿sí? Para que el ciego, y la parte en el caso de los rumiantes, el rumen les quede abajo. En los perros yo utilizo la técnica de necropsia de cúbito dorsal, y hago una sola incisión, voy de mentón hacia pubis. Pero no hablamos de técnica de necropsia hoy. La idea es que sepan estas dos diferencias importantes, que cuando hacen el informe lo tienen que poner. ¿Qué tipo de técnica de necropsia utilizaron? Acá estaban culpando a un veterinario por mala praxis, porque había matado, había vacunado contra clostridiales, y habían matado, se murieron todas estas chivas. Bueno, se convoca al perito, vamos al lugar del hecho, hacemos una inspección, siempre la inspección, y cuando vayan a hacerla, vayan desde afuera hacia adentro, se hace en trípeta. O sea, vamos bien, vamos así, haciendo este recorrido, bien lejos, hasta que lleguemos al cadáver. ¿Sí? Y ahí vamos juntando evidencia, vamos juntando indicios, evidencia, vamos juntando y vamos tomando fotos y fotografiando todo. Acá se encontró un frasco de minerales. Cuando también hay que hacer preguntas para levantar, nosotros necesitamos hacer algunas preguntas. El veterinario solamente había utilizado vacuna clostridial y comenta que vio en la manga a la familia que estaban colocando otro producto. El producto que estaban colocando era cobre. Y ellos pensaban que cuanto más cobre le ponían, mejor reproducción, iban a ser más fértil las chivas. Porque lo leen. Bueno, pero acá no había ninguna lesión, fue muerte súbita, no era crónico, porque muchas veces cuando hay intoxicación crónica, tenemos que ir a estos lugares en los campos, por ahí hay pinturas hechas con metales pesados, y las ovejas, los chivos, le pegan lengüeteada, y con el correr del tiempo van haciendo acumulación y después se mueren. Eso lo tenemos que determinar nosotros, porque siempre le echan la culpa al pobre veterinario. Se le hicieron todos los estudios, se mandó al INTA, se mandó muestra de hígado. Siempre esto, cada vez que usted tiene que mandar muestra, llamen por teléfono primero al colega que la va a hacer. No se hagan, yo mando. Llamen, digan, che, tengo este caso de una muerte dudosa por intoxicación, por cobre, porque veo que hay un frasco de cobre. ¿Qué te mando? Bueno, mándame hígado, mándame riñón y mándame sangre del corazón. Bueno, se mandó esa muestra, como me las pidió, refrigerada, y la otra en fórmula al 10. Hicieron los estudios y acá, bueno, están todos los estudios de laboratorio, está todo avalado por medio de informe. ¿Sí? La conclusión del caso, bueno, histopatológico da una hepatitis aguda por intoxicación por cobre. Los valores de sangre y la cupremia estaba altísima. Entonces, todos esos informes, cuando nosotros hacemos el informe, lo colocamos diciendo quién, todo, esto tiene que estar todo. Y también va un informe final nuestro, haciéndole el informe de necropsia con todos los valores. Acá tenemos al perro que es el victimario. Acá el perro es el que hace macana, porque los perros, también la denuncia que recibe la fiscalía es me mordió el perro. Entonces tenemos que ir a peritar al perro. A veces los perros son muy malos. Y ahí utilizamos peritos que nos podemos en etología, que nos dé una mano para ver si ese perro es agresivo o no es agresivo. Está muy de moda esto, los pitbulls por todos lados. Todos los días se lee que el perro mató al bebé, que el perro mató, que el perro mató. Hoy, antes se tomaba con cera y con yeso, hoy, gracias a Dios, hay un escáner que está muy bueno. No lo tengo yo, pero sí lo podemos, se pueden pedir a un odontólogo que nos haga el escáner de la boca y después se imprime en 3D y sale la boca perfecta del perro. Antes teníamos que dormir al perro, que era un trastorno, dormirlo, ya uno tiene hasta a veces miedo, ya que se lo duerme y le agarra un paro cardíaco. Entonces tratamos de, esto nos salvó la vida, porque ahora sí, se hace con el escáner, se hace una impresión en 3D y ya con los, se puede ver la mordida con la piel, compararla con la piel de la persona que lo atacó, que fue atacada. Siempre miran los caninos, las distancias, pero esto nos salva la vida. Esto. Y después, bueno, acá también fuimos convocados. Acá van a ver imágenes sensibles, van a ver imágenes ahora de personas. Si quieren las paso y si no les explico. Hay personas atacadas y muertas por perros. Si quieren, sigo. ¿Sí? ¿No hay problema? Gracias. Acá un hombre, bueno, el barrio Manzanar, de Villa Manzano, se alertó a la presencia de perros y marrones, murió en Navidad tras ser mordido por perros salvajes. La investigación por la muerte del joven, atacado por los perros, sigue a través de dos hipótesis. El fiscal piensa que lo golpearon para robarle la moto y que luego fue atacado por la jauría. En cambio, los forenses sospechan que cayó de la moto, producto del estado de ebriedad, que después se la robaron y que finalmente lo mordieron los animales. Acá nos convocan un perito veterinario para determinar si las lesiones de esas personas eran causadas por mordida de perro. Y esto es lo que yo quiero mostrar. Cuando va la fiscalía, cuando va la brigada de investigación y hay un delito, acá había una persona muerta y decía que lo habían comido los perros. Acá no hay ninguna foto. ¿Qué ven acá? ¿Hay alguna materia fecal de algún perro? ¿Hay alguna foto de un perro? Nada. Están tan metidos la gente, la policía, en hacer pericias y sacar fotos a ruedas, zapatillas, esas cosas, que cuando lo mandaron a ver, a peritar el caso este, no sacaron ninguna foto a ningún perro y no tomaron huella de nada. Entonces, cuando les pregunto, che, ¿y tomaron foto de huellas de perro? No. ¿Y juntaron materia fecal de los perros? Porque nosotros necesitamos saber. La materia fecal que encontramos se manda a analizar, a veces se encuentran pedazos de ropa, si encontramos pedazos de zapatillas, no sé, algo, pelos, que podamos decir, sí, los perros estuvieron involucrados, estuvieron comiendo. Bueno, hoy por suerte ya saben y hoy, gracias a lo que les propusimos, está bueno porque empiezan ahora a sacar fotos, a levantar también huellas de los animales. Pero bueno, esta foto era esta la onda de ponerla para que vean que no piritaron nada. Cuando mandaron a sacar fotografía, nada, y te mandan al muere. Y acá está. Acá se encuentra el cuerpo así, pedazo de pelo. ¿Sí? Esto es fundamental peritar. También lo peritamos nosotros, la ropa, la prenda. Miren las mordidas como queda. Ante mortem, lo mordieron, se lo comieron vivo. Muere el shock, por shock hipovolémico, desangrado. Pero siempre periten. Había una lesión que un médico forense tenía una duda y le dijimos, mirá, no, esta, este tipo de herida no coincide con ninguna que hecha por un perro. Y ahí empezaban a investigar un poquito más. Al tipo le habían pegado una puñalada y le habían robado la moto. Le salió todo mal. Y encima se lo comieron los perros. Los perros no encontramos a ninguno de los perros. Se fueron todos los perros. Son rápidos cuando cometen delito. Y más cuando nos llegan a nosotros, más rajan. Pero bueno, así atacan los perros, así es lo que hacen. Es increíble cómo destruyen. El perro come, destruye las pruebas, los perros te sacan del lugar, matan a un tipo acá. Tuvimos un caso que lo estaban buscando hace 10 días, un tipo, no lo encontraban por ningún lado. Los perros de horología que estaban buscando rastro, cada vez que pasaban por el lugar, que encontraban el camino de donde había andado esa persona, salían unos perros cimarrones y ladraban, entonces el guía del perro lo sacaba y decía, no, vamos, sigamos, y seguían. Bueno, la cosa que aparece un perro con un pedazo de mano y lo tenían escondido, al perro lo tenían escondido, tengo la foto ahí, están bravísimas. El tipo muere ahogado en un zanjón y los perros se lo llevaron para comérselo. Entonces no encontraban indicios, pero no encontraban el cuerpo del delito. Los perros habían hecho un pozo, lo habían llevado y lo estaban comiendo. Entonces cada uno, cada vez que se querían acercar a alguien, los perros salían corriendo, entonces salíamos todos corriendo. Nadie quería entrar porque te mordía. Así que bueno, los perros te cambian la escena. Los perros te cambian un cuchillazo acá, viene un perro desangrado, se viene, te come, chao, anda a encontrarla, no la encontrás. Por eso trabajamos mucho con los forenses, porque a veces dicen, che, ¿puede ser que haya pasado esto? Sí. Y acá, fíjense, esta otra, este es un perro que lo decapitaron. No se pudo encontrar la causa de muerte. Pero fíjense ustedes acá la ropa. ¿Ustedes pueden pensar que acá lo atacaban los perros? Hay otra foto que en la sala de necropsia que no quise poner, pero se ve bien cómo lo masticaron. Pero miren esto. ¿Ven esto? Y miren esto. Acá se la sacaron, se fueron a jugar al fútbol. Le sacaron la cabeza completa. Y bueno, y ahí es como que también nos llamaron, juntamos materia fecal. En el informe que hizo el médico forense está el informe nuestro, donde ahí colocamos que podemos certificar que sí, los perros comieron del cuerpo, porque en la materia fecal que habíamos levantado había ropa, había pelo de esta persona. Pero no ellos querían que dijeran que yo dijera que los perros lo mataron. Porque ellos enseguida los fiscales y echar la culpa a los perros, que es lo que. No sé si lo mataron. Nosotros no podemos culparlo si no tenemos. Que se lo comieron, sí. Que se lo comieron, sí, porque estaban muertos, me parece. Es más, de hecho salió uno por. Cuando llegamos salió uno corriendo con un pedazo de intestino, viste, estaba. Así que bueno. Y esto es lo que le quiero que les quede claro, cuando nos unimos bien, sale todo, sale bien. No, apoyémonos en otros colegas, apoyémonos en el laboratorio, apoyémonos en la lo que hoy decía usted, doctora, manden al laboratorio, fíjense si tiene epilidium, porque también ese perro maltrato, cuando van lo convocan, muestran la materia fecal, lo mandan, le dicen, che, esto tiene un parásito que es zoonótico, le agrava la causa a esa persona que tenía los perros abandonados. Entonces, apóyense, solo no van a hacer nada, les puedo asegurar que solo no van a hacer nada. Hoy aprendí, con usted aprendí que también hay que mandar y decir, che, esta materia fecal, fíjate si tiene parásitos, porque también es un agravante para esa persona. Así que te agradezco. Muchas gracias. Muchísimas gracias.